Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Hablando y cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando. Nuestros teléfonos aquí en La Voladora Radio 55 40 26 18 14. En Facebook, en X y demás artilugios de la técnica moderna nos encuentran como La Voladora Radio. Nuestro teléfono en cabina 597-978-5252. Nuestro sitio web www.lavoladora.org. Sé parte de esta comunidad. Bien. Pues nos encontramos ante un aniversario luctuoso. El Papa Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, falleció. Y es importante platicar acerca, no de la generalidad de que si cuántos cardenales componen el colegio, que cuántos días se va a cerrar la capilla, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante platicar de un hombre que sin duda cambió para bien el destino de la humanidad. El Papa Francisco, como saben ustedes, era argentino. Fue el primer papa no europeo que ocupó el trono de San Pedro. Y también pensaría yo, San Pedro pues tampoco era europeo, era asiático, era palestino. Entonces creo que en ese orden de ideas hubiera sido, pues, el segundo papa no europeo. Bien, pasando de estas cuestiones ahí curiosas, vamos a platicar que el papa expresó su forma de pensar en cuatro encíclicas. ¿Qué son las encíclicas? Las encíclicas son cartas para todo el mundo que abordan en un principio cuestiones de fe. Para la constitución, pues, de la Iglesia, en los concilios iniciales, el concilio de Trento, el concilio de Constantinopla, etc., fue necesario girar, llamémosles, unas especies de invitaciones, en las cuales se expresaba el pensamiento del pontífice que ocupaba en ese momento el trono. Bien, hubo muchas cosas al respecto y las primeras encíclicas se dedicaron exclusivamente a tratar el tema de la fe. El tema de la fe, llamémosle desde el punto de vista estrictamente confesional, estrictamente litúrgico, y pues teníamos concilios que se dedicaron exclusivamente a tratar de la naturaleza de Cristo, a tratar de la forma en cómo podíamos considerarnos cristianos. Así vamos a tener la creación del credo, que pues fue compilado por el emperador Constantino, y en donde se pusieron de acuerdo los pontífices de las diversas iglesias para establecer qué era lo que los unía. Credo quiere decir creer, yo creo. Y esa oración, el credo, fue la que relacionó las formas de creer en Jesucristo. Pero bueno, a partir del siglo XIX, sin que esto sea una confesión de radicalismo, el Papa León XIII dicta la encíclica Rerum Novarum. Las encíclicas se nombran por sus primeras palabras. En latín normalmente son pocas las excepciones. Rerum Novarum quiere decir de las cosas nuevas. Y en ella el Papa León pues se refiere a los cambios sociales, específicamente a la irrupción de un movimiento que se venía gestando desde la Revolución Francesa, pero que estalla en la Comuna de París. Sobre eso, Marx y Lenin en el manifiesto dicen: un fantasma recorre Europa, un fantasma recorre el mundo. Alberti, el poeta español, dice: ese fantasma que recorre Europa y recorre el mundo, lo llamamos compañero. Esas grandes revoluciones ideológicas, de las cuales la primera revolución social fue la Revolución Mexicana, permean ese mundo y obligan al Papa a manifestarse acerca de esas cosas nuevas. Rerum Novarum, la principal encíclica en ese momento que tocaba el aspecto social. A partir de ahí, el tema social se ha vuelto el tema principal en las encíclicas. Repito, las encíclicas son cartas que se circulan en todo el mundo sobre un tema específico. Y en ese momento, en esa encíclica Rerum Novarum, cambia las cosas. Pasan los tiempos, 40 años después, el Papa Pío XII, no es una encíclica, pero se volvió famosa, en un programa de radio, que era la gran novedad, refiere y publica la encíclica, pues, cuadragésimo año, que quiere decir 40 años, el cuadragésimo cuarto año de vigencia de la encíclica. Bien, podemos pasarnos aquí platicando este gran tema de las encíclicas, pero vamos a referirnos específicamente a las que dictó el Papa Francisco. La primera de las cuatro se llama Lumen Fidei, que fue dada a conocer el 29 de junio de 2013. Quiere decir la luz de la fe. Y ahí es precisamente lo que comentamos. Nos hace ver el Papa que esa fe no es exclusivamente pues sentarnos a rezar y establecer las cosas, sino nos dice, si yo no creo en lo que voy a hacer, si yo no creo en mis descubrimientos, esto para los científicos, si yo no creo en mi vida, pues vivo a oscuras. Y es esa fe la que ilumina la vida de nosotros. Y, por lo tanto, se debe determinar con la cuestión de buscar a la fe como algo individual, como algo que solo va a salvarnos individualmente y que los demás les vaya bien. La siguiente encíclica fue dada a conocer el 24 de mayo de 2015. Se llama Laudato Si. Y es la forma en cómo debemos de actualizar nuestra fe, sea cual sea nuestra creencia. El Papa es un Papa ecuménico, un Papa que habla a todo el mundo. Diría su bendición siempre, Urbi et Orbis, a la ciudad y al mundo. Y esa encíclica, Laudato Si, nos establece que buscando la salvación individual, buscando pues tener cosas, pasarla bien, etcétera, etcétera, etcétera, vamos a tener pues una vida muy agradable y en automático nos vamos a ir al cielo, ¿no? Para el Papa debemos de tener un compromiso con la gente, un compromiso social, un compromiso con los más pobres, con los más humildes. Y lo basa fuertemente en los evangelios. No basta, nos dice el Papa, que la gente se llene de rezos, se vacíe el agua bendita. Tiene en esa encíclica una referencia muy curiosa a unas galletas que le hacía su abuelita ahí en Argentina, en un barrio pobre. Y a las galletas les llamaban mentiras. Entonces hacían una masa muy delgadita y las echaban a la lumbre. Y se inflaban las galletas hasta que quedaban casi redondas. Pero a la hora que se tronaban las galletas, estaban vacías adentro. No había nada. Con eso compara la vida de la gente que simplemente cree que rezando ya logró una salvación. La tercera de las encíclicas se llama Fratelli Tutti, hermanos todos, haciendo alocución a la forma en como San Francisco de Asís empezaba sus sermones, hermanos todos. Y es una encíclica verdaderamente impresionante porque la dicta en plena etapa del COVID. Y ahí parte del razonamiento de que, bueno, Señor, ¿de qué le sirve haber atesorado y creer que tiene todo, si su existencia es finita, si no va a tener nada más adelante. Y pues esa es la demostración, una demostración que se nos vino a dar terriblemente. Un momento en el que perdimos amigos, perdimos familiares, etcétera. Que gracias a Dios pudimos salir adelante, gracias a la fe en la ciencia. Y qué bueno, para bien o para mal, aquí estamos con ustedes. Esa tercera encíclica del Papa Francisco, repito, se llama Fratelli Tutti. La encuentran ustedes en internet o es muy fácil conseguirlas en las librerías católicas. La cuarta encíclica tiene muy poquito tiempo, fue del 24 de octubre de 2024. Y se llama Dilexit Nos, es decir, cómo vamos a resolver los problemas que se nos vienen encima. Y anticipa en ese momento el grave problema que tenemos ahora con respecto a la negativa de derechos que se hacen por medio de estos famosos aranceles, por medio de estas políticas restrictivas, etcétera, que no es que solo atenten contra el libre comercio. El problema es que determinan una forma de pensar que dice, pues yo quiero mis cosas y los demás están mal. Muy acordes con el pensamiento de esta señora secretaria de no sé qué, de Donald Trump, que pues dijo que los migrantes y en especial los latinos somos intrínsecamente malos, que al llegar a Estados Unidos es una suerte de vileza y todo lo que corresponde. Dilexit Nos, esta encíclica del Papa Francisco, nos enseña que todos somos una especie y que de una o de otra forma, crea usted en quien crea o no crea usted, vamos a tener que rendir cuentas un día. Y ese día de nada nos va a servir ser una quinta maravilla, una cuestión maravillosa, etcétera, y que comentemos que atesoramos grandes riquezas durante nuestra vida. Dilexit Nos, esta última encíclica de 2024 del Papa Francisco, es una invitación seria, severa, a conocer qué es lo que puede ser el fin de la humanidad. No un fin en el Nostradamus ni nada de eso, ¿no? El fin, es decir, el objetivo de nuestra humanidad. Dentro del pensamiento del Papa Francisco, vamos a encontrar dos figuras esenciales. Una es la cooperación y la otra es el sentido de comunidad. Parafraseando a San Juan, recordamos que el Evangelio, según este santo, dice, puedo atesorar riquezas, puedo tener todo el poder del mundo, pero si no tengo amor no soy nadie, no soy nada. Nihil sum en latín. Y eso es lo que sucede. cualquiera de nosotros puede sentir que ha llegado a los máximos niveles a los que puede aspirar un ser humano en nuestra circunstancia. Pero si no tenemos amor, de nada sirve. Si nadie nos reconoce, si somos indiferentes para los demás o incluso repulsivos, eso no sirve para nada. Y nos hace ver qué es lo que nos hace ser humanos, qué es lo que ha generado estas civilizaciones. No han sido las guerras, no han sido las luchas de odio, ni las coronas, ni las joyas, ni nada de eso. Ha sido la cooperación. Vamos a pensar, volteando por nuestra ventana, y pues vamos a pensar hace 50 años, pues era la carretera de Cuautla, lo principal aquí en Amecameca, y todo estaba orientado hacia eso. Y antes de esas épocas, pues era una ciudad de casas de adobe, sus techos de teja, rojos. Yo siempre pensé que Gabriel García Márquez había hecho 100 años de soledad pensando en Amecameca. Y así, hacia atrás, asentamientos muy precarios antes, los teocalis de los aztecas, de los chalcas, hasta las civilizaciones primigenias que habitaron aquí. ¿Qué fue lo que hizo que ahora podamos tener una comunidad más vigorosa? Pues obviamente la cooperación. En otras cartas en las que llama fuertemente el Papa Francisco a la creación de cooperativas, pues llega a conclusiones sorprendentes que desafortunadamente no nos va a dar tiempo de tratar aquí. Haremos un programa al respecto, si es de su agrado. Pero estar en ese momento creyendo en lo que podemos hacer todos juntos es lo que nos hace diferentes. Vamos a dar un ejemplo. La Ciudad de México, por ahí de los años 1700 y tantos, fue nombrada por el barón Alexander von Humboldt la ciudad de los palacios. Y no le permitían mentir las cosas. Había palacios por todos lados, que todavía perviven la mayoría de ellos. Y Nueva York era una aldea de casitas de troncos. ¿Dónde estuvo la diferencia? Que ahora es impresionante. Pues simplemente en el hecho de que, con todo y su individualismo y todo, los gringos cooperaron. Y aquí no se cooperó. No se cooperó no porque el espíritu de la gente no fuera a cooperar, sino no se cooperó porque había una vastedad de generales, una vastedad de clérigos corruptos hasta la médula, que solamente querían hacer lo que ellos se les antojaba. Vamos a encontrar en las rebeliones que se vinieron dando hasta el primer gobierno de Porfirio Díaz. vamos a encontrar rebeliones con el más espíritu egoísta de decir, bueno, yo voy a ser el que voy a gobernar y todo mundo va a carecer de opinión. Destaca por eso la famosa gloriosa revolución, en la cual el pueblo se levantó y puso en el poder a quienes creía que podían desarrollar la función pública, dada la vileza y la corrupción absoluta del gobierno de Antonio López de Santa Anna. Esas cuestiones de cooperación son las que pone en la discusión, en la forma de pensar el Papa Francisco. Eso visto, llamémosle desde el punto de vista negativo. Pero, ¿qué es la cooperación? ¿Qué es la cooperación de la que nos habla el Papa Francisco? Y es simplemente juntarnos todos con un fin común y haciendo uso del esfuerzo propio. Eso independientemente de lo que se haya dictado de una forma o de otra. Es impresionante cómo en este caso este Papa, pues que yo espero que acabe en los altares, no como el hecho de que lo llenemos de rosarios y de milagritos, sino como el recuerdo a una persona que no debemos olvidar. Vamos a detenernos aquí un momentito. Regreso, no le cambien y ahorita nos vemos. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHSA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHSA. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, estamos hablando, recordando al Papa Francisco y en específico su gran aportación, es decir, su concepto de cooperación. Concepto que es soslayado. Miren ustedes. Vamos a pensar en las leyes que hay en nuestro país. Y casi todas las leyes parten de una cuestión en la cual, a la hora de hacer un contrato, a la hora de un hecho jurídico, siempre una parte pelea contra otra parte. Es decir, siempre hay un problema de por medio. Pero eso no es así en la realidad. Es un error que ha permeado la ciencia jurídica, sobre todo en nuestro país, desde hace mucho tiempo, el creer que los pleitos se pueden ganar o que las discusiones se pueden ganar. Gana una discusión el más necio. Porque ya los demás dicen piedad. Y el otro seguirá sosteniendo sus cosas, aunque nadie le haga caso. Gana un pleito el que tiene más dinero o tiene más poder en ese momento. Pero al final, difícilmente puede decir que gano. Al final, ¿qué sucede? La gente se pone de acuerdo, zanja la diferencia y sale adelante. Vamos a pensar en un momento dado que necesitamos comprar algo. Si eso fuera realidad, como está plasmado, pues solamente el vendedor impondría su precio a los demás y vendería como quisiera. Pero no, ustedes me dirían de inmediato, oye, no se puede hacer eso porque ya no te van a comprar. No va a haber dinero suficiente y las demás personas van a vender más barato y te van a evitar. Van a evitar hasta cruzarse frente a ti. La gente buscará siempre el medio para salir adelante y lo hace, y lo hace. Salga usted a la calle y va a ver usted que las mismas calles son el testimonio de cómo nos ponemos de acuerdo para cooperar. Vamos a pensar. Platicamos con la gente de mayor edad y nos va a decir, no, es que antes este era un camino así y asado y no tenía ni pies ni cabeza y se trazó la calle y todos se pusieron de acuerdo. Y ahí va. Y aunque las motocicletas les importe muy poco, pues, como sea, seguimos un orden en el sentido de las calles. Seguimos un orden en la forma de estacionarse, repito, con excepción de los amigos motociclistas, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la forma en cómo cooperamos y en cómo podemos lograr lo que unos llaman el reino de los cielos. Yo personalmente pienso que el reino de los cielos o el peor de los infiernos lo hacemos nosotros día con día. Claro, si a esto vamos a encontrar un plus de que vamos a pasarnos el día acostados en una nube tocando el arpa y pues eso será muy padre. Pero por lo pronto, por lo que yo puedo ver, el cielo o el infierno lo hacemos aquí. La gente que todos los días pues ve las cosas mal, está molesta, etc., pues tiene su infierno. Los niños, que pase lo que pase, están contentos, crean su cielo y no hay otra cuestión. Esta era la idea verdadera del Papa Francisco y la idea en la cual, perdón, no puede prevalecer la crueldad, no puede prevalecer el egoísmo, no puede prevalecer la bestialidad por encima de la gente. No puede ser que un criminal de guerra como Benjamín Netanyahu se pase impunemente mientras familias enteras son borradas del mapa diariamente por sus valientes aviadores. No puede seguir existiendo la cobardía por encima de la gente buena. Eso fue lo que nos enseñó el Papa Francisco con valentía. Eso fue lo que vino a decirles a los obispos mexicanos. Y, como diría Cricri, esas enseñanzas a nuestros queridos obispos las metieron en un calcetín. Las cosas siguieron según los obispos. Vemos realmente con preocupación y a veces hasta con terror cómo la fe católica se ve limitada cada día más por la cantidad de impedimentos que crea la propia jerarquía para que la gente siga la doctrina de Cristo. Sin embargo, pues Cristo es mucho más que todos esos señores. Y eso es lo que tendremos que aprender siempre, a tener esa fe en la humanidad, esa fe en lo que en los que creemos que es Jesucristo. Por mi parte es todo, y nos vemos de hoy en 8 a las 9. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.